Salud La Barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Nos acaba de pasar la antorcha, el pelado Torabe, Ricky Achával y el alegre grupo, mi viejo, de Rock and Pop. Y nosotros estamos aquí en Tiempos Violentos dispuestos a demostrar lo que todo el mundo sabe desde hace años. Que Tiempos Violentos es tierra sagrada para el metal, porque en estas tres horas en que se desarrolla pasa de todo lo que a los amantes de la música pesada nos gusta. Por eso arrancamos con Paradise Lost y su Hallowed Land, que significa eso, tierra sagrada, y suena de esta manera, con este sabor a noventas. We'll be right back. Y así es, señoras y señores, una semana intensa y se va a poner todo cada vez más intenso porque vienen montones de bandas a la Argentina. Esta semana estuvo Camelot, estuvo Dream Theater y ayer estuvo Suicidal Tendencies en uno que seguramente será recordado como show del año 2016, uno de los grandes shows del año 2016. Pero realmente, si vas a ver una banda de hardcore o crossover con trash, como vos le quieras llamar, realmente el listón, la vara que dejó Suicidal Tendencies en Argentina realmente fue muy alta, porque hay gente que por ahí lo que quiere es escuchar la música en un estado prístino, maravilloso, y atender al show y prestar atención a un montón de detalles que tiene que ver estrictamente con lo musical, y eso está fantástico. Hay otra gente que va a hacer pogo y a meterse en el mosh a full y no tiene ningún problema. Bueno, Suicidal Tendencies está hecho a la medida para los que quieren meterse de lleno en el pogo. Y yo hacía muchos años que no me metía. Estuve en la periferia, no vas a pensar que fui ahí al núcleo de la fisión atómica a explotar. No, pero estuve en la periferia, me empujaron, empujé, estuve lo más bien. Y hacía mucho tiempo que no lo hacía. Yo ya no soy uno de esos que se cuece al primer hervor, imagínate. Pero bueno, ahí estuve porque realmente la energía que venía del escenario con Mike Muir y con Dave Lombardo, impresionante Lombardo después de la nota de la semana pasada, verlo tocar ahí realmente fue espectacular. El tipo es una máquina, pero hace todo en función de Suicidal Tendencies. No hizo solo, no hizo nada. Sencillamente le puso esa energía tan particular. Y en un momento que se hacía silencio, el tipo repicaba con el doble bombo y todo el mundo se quedaba como diciendo: ¡wow! Sí, es aquel batero de Slayer. ¿Quién más si no? Bueno, efectivamente, mira, me quedé tan manija que vamos a escuchar un Trip at the Brain como corresponde. Ya tiene título el nuevo álbum, se llama We're Go Mad, pero eso es para septiembre, hay tiempo todavía y nos vamos a cansar de presentarlo. Mientras tanto, You Can Bring Me Down, Bastards, esto es Suicidal Tendencies haciendo un viaje al cerebro, Trip at the Brain. We'll be right back. Señoras y señores, era Trip at the Brain de Suicidal Tendencies y las noticias de esta semana nos remiten a la banda del Colorado, a Megadeth, el cual afirma que Chris Adler, el batero de Lamb of God, que lo ayudó con su último disco Dystopia, ya no tiene nada que ver con Megadeth, algo que preveíamos tranquilamente, ¿no? Pero bueno, el tema es que Chris sigue en su banda, en Lamb of God, y el Colorado dice muchas gracias. Si lo llamamos para el próximo disco, para que participe en el próximo disco de estudio, bueno, puede ser, en una de esas lo llamamos. Pero mientras tanto, ya no tiene nada que ver con la banda. Le agradecemos mucho por introducirnos a el nuevo batero, el actual batero de gira de Megadeth, que es Dirk Verbeuren, de Soilwork. Y mientras tanto, algunos sospechan podrías poner un batero fijo para que también grabe el próximo disco de estudio y todo. Y los demás se preguntan, ¿cómo te perdiste a Lombardo, Colorado? Por favor, ¿cómo fue? Porque realmente era un número importantísimo, un número cantado, y hubiera engrosado el interés por Megadeth de una manera notable. Mientras tanto, los bateros que pasaron por aquí, no es que sean malos bateros, pero obviamente nombres son nombres y próceres del thrash hay muy pocos, y los que están todos los conocemos. De modo que vamos a escuchar algo de Megadeth como para ilustrar la noticia de la semana, y se trata de Melt the Ice Away. Es el tema que más me gustó de Dystopia, del último disco de estudio de Megadeth, y ello a pesar de ser un cover de Budgie. ¿Por qué? Porque suena de esta manera, así, querido, va. Melt the ice away. ¿Y cómo iba a ser que no tuviéramos concurso en el día de hoy? Que hoy es un día particular porque es súper tranquilo, hoy no tenemos entrevistas, hoy simplemente es buena música y para adelante todo el programa. Es para relajarse en un día de lluvia terrible, que a mucha gente la pone triste. A mí en particular los días de lluvia me encantan porque me da tiempo para reflexionar y para mirarme adentro, y también me deprimo como cualquier boludo, ¿eh? No vayas a creer. Pero bueno, todo depende si tenés un aperitivo a mano o un mate o lo que sea y la llevas bien. Y si tenés buena compañía, ni hablar. Proponemos buena compañía y proponemos sorteo. Y la banda que tenemos hoy es nada menos que los suecos Catatonia, aquellos que empezaron haciendo Doom Death y hoy en día están haciendo algo así como metal melancólico. Es decir, que si ya te ibas a cortar las venas en el día de hoy por la lluvia, nosotros te damos el motivo indicado para que lo lleves a cabo. Y es que tenemos una remera y dos ejemplares del disco Dead End Kings, que es el anterior disco de estudio de Catatonia, gentileza de la discográfica Icarus, para sortear entre los que se anoten en el post del muro de Facebook de Rock and Pop. Hay que ir al muro de Facebook de Rock and Pop, no puede ser por Twitter esta vez, ¿eh? Bueno, basta dejar nombre completo, tres últimos números del DNI y responder a una pregunta muy simple. ¿Cómo se llama el más reciente disco de estudio de Catatonia? El disco de estudio 2016 de Catatonia. Hay tiempo para participar durante el horario del programa, es decir, hasta la 1 a.m. Y para retirar después el premio se hace por aquí, por la emisora, acá en Conde 935, en el barrio de Colegiales. O sea, que si no vas a poder pasar a retirar personalmente el premio por acá, no te tomes el trabajo de participar en el concurso, pues no lo vas a ganar. Dejáselo a alguno que pueda. ¿Cómo se llama entonces el más reciente disco de estudio de Catatonia, donde en su edición japonesa está este cover de Judas Priest que vamos a escuchar ahora? No es poca cosa. Y ahí se va el pelado Torabe, luego de terminar con las planillas. Digo, ¿cómo se llama el disco en donde está este tema, que es un bonus track para Japón, y un cover de Judas Priest de When the Nights Come Down? La noche se viene abajo. La noche se viene abajo en tiempos violentos, en la capital, en la ciudad del Gran Río, en todas partes, mi viejo. Sonando en tiempos violentos, Catatonia y el cover de Judas Priest. 95.9. Uruguayos y argentinos por adopción, No Te Va a Gustar vienen juntos desde mediados de los 90, siendo en estos momentos una de las bandas más convocantes del rock en castellano. Muchísimas gracias por el cariño de tantos años. Llevan 8 discos de estudio hasta nuestros días, desde Solo de Noche de 1999 hasta El Tiempo Otra Vez Avanza de 2014. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Llegó la hora de bailar, Buenos Aires. Es sábado, Buenos Aires. No Te Va a Gustar, toca en el Personal Fest. Muchísimas gracias. En octubre, en Buenos Aires. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Thank you. One night he clowned himself, put his brother on a shelf, but when he fell asleep that night, he crept up from behind and thought, well, never mind, to the sirens and blew out his life. Dr. Steve, those hardy creatures, let them run into the night. They become a great possession in the Tennies. Dr. Steve, those funny creatures, lets them run into the night. They become a great oppression in the Tennies. Right. Time is right. Era Helloween con Dr. Stein y yo recuerdo haber estado en Inglaterra cuando salió este avance de lo que iba a ser el disco de Helloween, Keeper of the Seven Keys parte 2, y realmente era como para mantenerse el paladar endulzado por lo que podía venir, y que efectivamente vino un gran disco, ¿eh? Y con muy buenos recuerdos para mí, por lo menos. Pero este Dr. Stein, que tomaba músicos y los convertía en monstruos, bueno, tenía todo el sabor particular de los 80s, con el agregado de que luego se convertiría en una banda emblemática para todo un género, para el power metal, ni más ni menos. Y ahora tenemos una especie de producto de las manos del Dr. Stein, porque comienza... ¡10 minutos de infamia! ¡Así es! Si te gusta crudo, te gusta extremo, te gusta brutal, te gusta visceral, tenemos 10 minutos de death, grindcore, crust, deathcore, lo que quieras. Y vamos a arrancar con Terrorizer, la banda que tenía miembros de Morbid Angel, Napalm Death y Nausea, que luego fueron famosos en sus respectivas bandas. Bueno, los Terrorizer arrancan la cuenta del día de hoy con Hordes of Zombies, Hordas de Zombies. Seguimos con los locales Vibrión, la banda de los hermanos Cederborg, con su debut, Eradicated Life. Y cerramos con Six Feet Under, aquel que comenzó siendo un proyecto paralelo del cantante de Cannibal Corpse y el guitarrista Alan West de Obituary. Y de estos muchachos te regalamos Stomp. 10 minutos de infamia comienzan ya. Yes. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. ¡Ah! Fui a matar a mi abuelita y volví. Pero primero liquidé a todos y cada uno de sus gatitos. ¡Ah! Es la música que tiene que sonar ante un evento semejante. Y luego de los 10 minutos de infamia vamos con algo completamente distinto. Como decían los Monty Python, I'm now for something completely different. Y así estamos, mi viejo. Porque los Fates Warning, una de esas bandas de metal progresivo, de las primeras bandas de metal progresivo que hubo, contemporánea de Queensryche, están sacando nuevo disco y ese nuevo disco hace que la carrera de los Fates Warning se extienda hasta el día de hoy. A pesar de ser grandes desconocidos para la mayoría de la gente, siguen siendo algo así como una banda de culto y prueban que aquel que se mantiene firme junto a sus sueños finalmente perdura. No sé si triunfa, pero al menos perdura. En el caso particular de estos músicos, estamos hablando de un verdadero seleccionado, porque tienen a Jim Mateos y Frank Aresti de toda la vida, y además a Ray Alder en las voces, y a Joey Vera, el bajista de Armored Saint, que está integrado ahora plenamente en la banda, y en la batería Bobby Jarsonbeck. ¿Qué te voy a contar? Estuvo con Halford, con Riot, con Sebastian Bach, estuvo con todo el mundo, y donde pasa, deja sello el hombre. Bueno, nuevo disco de Fates Warning, se llama Theories of Flight, teorías de vuelo. Y efectivamente ve a la banda en un pico de madurez muy particular y creando música más fuerte de la que venían creando, más fuerte en el sentido de más compacta, con más riffs, no tan hacia el lado netamente progresivo, sino más heavy que de costumbre. Vamos a escuchar una muestra de Theories of Flight, que ya salió. Y fíjate el hermoso nombre de esta canción. Like stars our eyes have seen. Como las estrellas que han visto nuestros ojos. Y suena así. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y vamos a quedarnos un poco más con lo progresivo, y ahora progresivo con todas las letras, porque vamos a hablar del nuevo viejo álbum de Rick Wakeman. Me refiero a el archifamoso The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, lo que quiere decir los mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Tercer álbum solista de Rick Wakeman y uno de los que les deparó mayor éxito. Sin embargo, el álbum, originalmente de 1975, había sido concebido como un álbum doble y había sido presentado alguna vez en aquella época como álbum doble. Solo que cuando llegó al disco, llegó en formato simple y con mucho menos duración de la que se había visto en las presentaciones en vivo. Durante años, el viejo y querido Rick Wakeman, tecladista de Yes, colaborador de Black Sabbath y otras tantas medallas que le podés agregar, entre ellas uno de los mayores tecladistas del rock. Bueno, durante años quiso hacer una versión completa de la obra de Los Caballeros del Rey Arturo. No había tenido oportunidad hasta ahora, cuando inició una campaña al estilo crowdfunding. Vos sabés cómo es esto, o sea, los fans pagan por anticipado por tener un disco que todavía no existe. Perdón, me acabo de comer un gallo espectacular. Bueno, la cuestión es que el bueno de Rick consiguió los fondos para hacer una versión nueva y completa de Los Caballeros del Rey Arturo. Obviamente, nada es como en 1975 y en 2016 ni siquiera están los músicos que estaban en aquel entonces. Sí hay un cantante como Ashley Holt que está presente, pero el otro cantante que le hacía de contrapartida no está. Obviamente es una obra maravillosa, hay varios temas que nunca habíamos escuchado, salvo que lo escucháramos en algún pirata o por referencia. Pero hay dos puntos que a mí me hacen mucho ruido. El primero de ellos es que hay involucrada una orquesta. Está el English Chamber Choir, que es un coro de orquesta y demás, con un conductor llamado Guy Protheroe y una señora llamada Ann Manley, que además hacen los scores de la orquesta. Y todo, Roger Dean hace el trabajo del arte de tapa, como hacía con los discos de Yes. Pero lo asombroso del caso es que uno se queda con ganas de más rock. Es decir, la orquesta está bárbara, pero yo hubiera preferido más rock con la banda de Rick Wakeman, que se llama English Rock Ensemble. Y yo hubiera realmente preferido a un cantante como Damian Wilson, que lo escuchamos hacer maravillas con la banda de Rick Wakeman, incluso acá en Buenos Aires, cuando Rick vino a tocar. Y la historia es que no me cierra mucho la incorporación de una voz femenina. Esas serían las contras. Por lo demás, es un disco impresionante, muy sólido. No sé cuánto le agregan los temas nuevos, pero sí sé que escuchar la obra completa tiene un sabor único y particular. Más de un tipo como Rick Wakeman, que tiene todo que ver con las raíces pesadas, y un tema como el que estás escuchando de fondo debe ser lo más épico que jamás se haya hecho desde todo punto de vista. No vamos a escuchar este tema más que de fondo, pero sí vamos a escuchar un tema llamado Camelot, que nunca había sido grabado antes y ahora lo tenemos a disposición gracias a esta versión 2016 de Los Mitos y Leyendas del Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Redonda por el maestro Rick Wakeman. Thank you. Estás escuchando Rock and Pop. I'm just very grateful that algo que parecía imposible se hace realidad. Rock and Pop. Te da la posibilidad de conocer al campeón más grande de la historia. Mike Tyson. En Argentina. Mike Tyson llega a la Argentina. Y antes de su show en el Luna Park, conocerlo, estar con él, abrazarlo, hablarle y sacarte fotos como no pudieron sus adversarios. Escuchá la programación de Rock and Pop y enterate cómo ser uno de los dos ganadores. Mike Tyson. En Argentina. Tiempos violentos. Bond. Mi nombre es Bondiola. James Bond, amigos míos, un ícono total de los 60s, sobre todo, que fue cuando causó su furor. Y no porque su autor, Ian Fleming, porque vamos a decir la verdad, en algún momento íbamos a incorporarlo en nuestro viaje literario a James Bond y a Ian Fleming, pero como las películas terminaron siendo mucho más poderosas en el relato que la novelística de este agente del servicio secreto británico que fue Ian Fleming, dejamos para luego poder pasar un especialito como el del día de hoy. Ian Fleming, como te decía, un agente del servicio secreto, creó en 1953 el personaje de James Bond, un tipo que vestía de punta en blanco, smoking, que tenía a todas las chicas, que salía de todos los bretes y se enfrentaba a los malos más malos, todo con una tecnología no ya de punta, sino de fantasía, y con el apoyo de los gobiernos del mundo libre. Es decir, un tipo simpático de derecha, básicamente, era el amigo James Bond. Y se fue convirtiendo en un gran personaje. No solamente porque los libros se vendieron muy bien, el primero de todos ellos, Casino Royale, sobre todo, que curiosamente llegó al cine de la mano de una broma. Es decir, cuando se compraron los derechos de las obras de Ian Fleming para llevarlas al cine, la primera de ellas, Casino Royale, quedó en manos de una gente que no era quienes luego llevaron la saga de películas adelante, y que decidieron hacer con esa película una sátira. Es decir, que lo primero que hubo de James Bond en cine fue una sátira, y probablemente la mejor película de todas de James Bond, que es esa Casino Royale. Olvídate de esta última con Daniel Craig, que en lo personal a mí no me gusta nada. O sea, no me gustan nada las películas con Daniel Craig. No me gusta el no el actor, no me gusta lo que han hecho, la encarnación que han hecho de James Bond. Un James Bond sin humor para mí no es James Bond. Y en este caso particular, aquel Casino Royale tenía gente como Peter Sellers, Woody Allen, que hacía del malo, así de loco como sonaba, la belleza sin par de Úrsula Andress y otros tantos nombres que realmente hacían de Casino Royale algo muy especial, pero muy especial. Si no viste nunca esa película y querés saber cómo fueron los 60s, ahí tenés una muestra gratis de lo más elocuente. Te decía, ¿qué es lo que disparó la novelística de Ian Fleming? Un tipo que por aparte de todo murió muy joven, murió en el año 64, sin poder ver todo lo que después terminó siendo su personaje y su saga. Pero en algún momento había libros de James Bond entre los 10 favoritos del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Esto catapultó las ventas de los libros de Ian Fleming a un nivel increíble. ¿Te acordarás de cuando Chávez le regaló a Obama el libro Las venas abiertas de América Latina? E instantáneamente Eduardo Galeano se convirtió en un bestseller en Estados Unidos, porque evidentemente la exposición política que tuvo eso fue impresionante. Bueno, multiplicalo por 10, porque John Fitzgerald Kennedy era en aquel momento el presidente que tenía toda la fama, toda la facha también, porque fue uno de los primeros presidentes jóvenes que tuvo Estados Unidos. Y aparte no hacía, digamos, bandera sexual como le tocó hacer a Bill Clinton y demás. Entonces se convirtió en un personaje tan influyente para el mundo entero que terminó catapultando con aquella recomendación de Costadete a Ian Fleming a un nivel de novelista que no sabemos si merecía o no, pero efectivamente no tenía ese estatus antes de este dato de John Fitzgerald Kennedy. Si saltamos a las películas directamente, las películas tuvieron varios James Bond. Hay mucha discusión acerca de cuáles son las características que tiene que tener un James Bond. Obviamente el primero de todos, Sean Connery, marcó una línea. Pero vos cuando lo ves a Sean Connery en sus, sobre todo en sus tardíos papeles, decís, qué actorazo el chabón, qué bárbaro. Bueno, Sean Connery es un ejemplo de que se puede aprender mucho como actor, porque si lo ves haciendo de James Bond, era medio madera, para qué negarlo. Pero aún así le dio una encarnadura al personaje que seguiría influyendo por mucho tiempo. Luego del amigo Sean Connery, que por supuesto hizo una cantidad importante de películas, le tocó a uno que hizo una sola película, el señor George Lazenby. Pero justo la película que hizo es una de las que tiene mejor argumento, y ya que hablamos de chicas Bond, vos sabés lo que son las chicas Bond, son las mujeres que aparecen en las películas de James Bond, que seguramente deben estar entre las más hermosas de la pantalla de todos los tiempos, porque era así, reclutaban a las más lindas de todas. En On Her Majesty's Secret Service, o sea, el servicio secreto de su majestad, no solamente es un gran argumento porque James Bond se casa, es la primera vez que se casa, sino porque la esposa circunstancial de James Bond era una de las mujeres más lindas de su época. Cuando digo de su época, no quiere decir que no la estés viendo hoy en día en la pantalla. La estás viendo en Game of Thrones. Es nada menos que la princesa Olenna. Sí, esa viejita, toda arrugada, chiquitita, esa fue una de las mujeres más lindas del mundo. Diana Rigg hacía de la señora Peel en Los Vengadores y fue la esposa de James Bond en esta película, que protagonizó, la única que protagonizó, George Lazenby, que algunos dicen que no era para el papel. Después vino un maestro de maestros, vino Roger Moore. Y este Roger Moore, que ya tenía fama por haber hecho una serie titulada El Santo, que después la retomó en película Val Kilmer, la retomó es un decir, no, nada tiene que ver con aquella serie de El Santo de Simón Templar que hacía Roger Moore, uno de esos tipos que es tan fachero que hasta los hombres reconocemos que no se puede ser mucho más fachero que eso. Bueno, Roger Moore además sí era un gran actor, y el tipo le dio como una prestancia británica única Acordate que John Connery era escocés y tenía un acento medio escocés, pero Roger Moore era terriblemente británico para el papel y le salía todo, pero a pedir de boca. Live and Let Die, The Man of the Golden Gun, Spy Who Loved Me, la película que vos quieras de las de Roger Moore no dejan de ser una delicia. Y si vas a meterte en el terreno especial de los comentarios y demás, muchos decían, bueno, qué piola. Claro, John Connery se estaba volviendo un poco viejo y pusieron a alguien más joven para el papel. No, vos sabés que no, Roger Moore era más viejo que John Connery cuando lo pusieron en el papel. Igualmente alcanzó a hacer varias películas. A Timothy Dalton le tocaron dos películas por hacer. Sin embargo, el enfoque realista que le dieron a las películas no calzó bien con el personaje, creo yo. Timothy Dalton tampoco me parecía que daba para un James Bond perfecto, pero como actor shakespeariano que era, lo llevó adelante con mucha dignidad. Luego vino el otro monstruo, Pierce Brosnan, otro fachero de eso que vos decís, le decís a tu novia, sí, está bien, tenés razón, o sea, un tipo así, facha, no hay nada que hacerle. Bueno, Pierce Brosnan también hizo cuatro películas impresionantes. Luego vino Daniel Craig, a mí realmente me dejó de interesar específicamente James Bond. Vi las películas, me parecieron del montón, no captaron la gracia. La gracia es que el personaje se burlaba de sí mismo, sin decirlo, todo el tiempo. Es decir, no podía ser más facho, no podía ser más intolerante, no podía ser... ¿Sabes qué tan intolerante es el personaje de James Bond? Bueno, es el personaje que dice realmente... consumir un Dom Perignon a más de 38, a más de X cantidad de grados, es como escuchar a los Beatles sin tapones para los oídos, es decir, una porquería. Eso lo dice en el parlamento de una de sus películas, porque a Ian Fleming evidentemente no le gustaría nada a los Beatles. Irónico, si querés, porque la mejor canción emblemática de James Bond terminó haciéndola un Beatle, Paul McCartney, Live and Let Die. Y a partir de la primera película hasta la última, más allá de la cortina que estás escuchando de fondo, que es el tema de James Bond, tenés una cortina particular para cada película, es decir, una canción identificatoria, por lo menos, para cada película y cantidad de gente involucrada en estas bandas de sonido que además dieron pingües ganancias. Y donde participaron artistas impresionantes desde todo punto de vista. Vos imaginate que te estoy hablando de Paul McCartney, de un Beatle que intervino, y fueron muchos más los que participaron. Pero lo vamos a ver detalladamente. Vamos a arrancar con dos covers de bandas heavies. Sí, te vas a sorprender de la cantidad de canciones de James Bond que fueron interpretadas por bandas de metal pesado o de rock pesado en general. Vamos a arrancar, mirá, con Live and Let Die, que es original de Paul McCartney, pero la hace Guns N' Roses, la tenés que recontra conocer, y pegadita Northern Kings, la banda de Marco Hietala de Nightwish, haciendo View to a Kill, que originalmente la hizo Duran Duran. Después seguimos charlando. You were young. An open book. You used to say, live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let live. We'll be right back. Agitado, no batido. Una de las frases que llegó al torrente popular y llegó, por supuesto, de la mano de las películas de James Bond. Incluso se metió en la cultura general y ahí tenés a Robert Plant, que tiene un disco que se titula Shaken and Stirred, es decir, agitado y batido, tomando como referencia de las tantísimas referencias que podés encontrar en materia de música que provienen de James Bond y de la saga 007. A ver, grandes nombres que hicieron canciones para la banda de sonido de James Bond, la canción emblemática, la primera, la que está al frente. La tenés a Shirley Bassey, a Tom Jones, a Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, ¿sabés quién es? Es nada menos que, a ver, tenés el primer disco de Megadeth, Killing Is My Business. Bueno, ahí tenés un tema que se llama These Boots, que canta ese tema originalmente. El tema original es de Nancy Sinatra, para que tengas la referencia. Louis Armstrong, para cualquier amante del jazz, no hay nada más que decir. Carly Simon, Gina Easton, Rita Coolidge, Aha, Gladys Knight and the Pips, Tina Turner, Sheryl Crow, Garbage, Madonna, Chris Cornell de Soundgarden, Jack White con Alicia Keys, Adele. Bueno, realmente se esmeran porque en cada película haya un nombre de los más rutilantes del momento. Y si querés algo deforme en materia de covers, también tengo para ofrecerte cosas deformes. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, primero, es Ten Masked Men. A ver, Ten Masked Men es esa banda que se hizo en chiste, que hacía grandes clásicos pop, en versión death metal. O sea, son todas las canciones iguales porque le matan la melodía, pero a mí no me gusta ni como chiste, pero realmente tienen un montón de canciones de la saga Bond en sus discos, y esta que vamos a escuchar, The Man with the Golden Gun, el hombre con la pistola dorada, es uno de ellos y lo vamos a escuchar. La película original tiene como villano a Scaramanga, que el nombre lo sacó Ian Fleming de un compañero de la época de la universidad con el que se llevaba muy mal, se peleaban y demás. Bueno, Scaramanga lo interpreta en esta película nada menos que Christopher Lee. Te tengo que explicar que quién es Christopher Lee, Drácula, Saruman, Lord Dooku, su ruta. Bueno, y que además, de casualidad, era uno de los tipos propuestos para ser de James Bond. Hubiera hecho perfectamente de James Bond porque el tipo era alto, británico, muy bien plantado, una dicción perfecta. Bueno, maravilla. The Man with the Golden Gun es lo que vamos a escuchar por Ten Masked Men, y ya que hablamos de cosas deformes, no podemos dejar de lado a Mr. Bungle, una banda de fan metal, por llamarlo de alguna manera, que tiene nada menos que a Mike Patton, a Trace Bruance, a Trevor Dunn, a gente que realmente sabe de lo que se trata ser deforme. Bueno, ellos se aplican con Thunderbolt, otro de los hallazgos, que en la original lo canta nada menos que Tom Jones, aquella voz, ¿eh? Así que pegaditos para continuar nuestro repaso por los temas pesados de James Bond, tenés primero a Ten Masked Man y después pegado, ya dije, a Mr. Bond. Strikes like thunderbolts.

Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y vamos a continuar con la saga 007, la saga Bond, porque justamente nos quedó hablar un poco de las chicas. Es decir, hay muchos rubros para hablar de James Bond. Está el tema de las tecnologías, por un lado, están los villanos, que es un tema apasionante, y están las chicas. Y uno habrá derramado mares de deseos por las chicas que pasaron por la pantalla de las películas de James Bond. De hecho, hay rankings por todos lados. Supongo que también es un tema de edades, ¿no? Quien vio las películas de James Bond de chico se encariñó muchísimo. Encariñar es una palabra muy platónica en este caso, pero con las chicas que vio en aquella época. Yo les voy a contar una anécdota y espero que si se rían en sus casas y no anden diciendo luego por ahí barbaridades como las que les voy a contar ahora. Resulta que hace ya un tiempo largo de esto, un compañero mío, no sé si recuerdan un programa que hacíamos que se llamaba AB César, en otra emisora, con Sergio Choren. Bueno, Sergio Choren y yo compartíamos la afición por las películas de James Bond y fuimos un día al Hotel Sheraton a hacerle una nota a Deep Purple. Imagínate, estábamos emocionadísimos porque éramos fans de Deep Purple y qué sé yo. Y una vez que había pasado todo, nos quedamos un poco en el hotel y estuvimos charlando con alguna gente y entre ellas un señor que era masajista. De esto ya pasaron unos cuantos años. Señora masajista y se encargaba de dar masaje a los huéspedes del hotel cuando había oportunidad. Entonces, charlando con el hombre, nos cuenta algunas infidencias de su trabajo. Y dice, bueno, sí, me tocó, por ejemplo, atender a Úrsula Andrés cuando estuvo en la Argentina. Así nos lo dijo. Y Sergio y yo nos arrojamos hacia adelante y permítanos estrechar esas manos que tocaron a Úrsula Andrés, por favor. Claro, imagínate, probablemente una de las más impactantes, que además tan impactante fue, que la escena en la que aparece Úrsula Andrés es una escena en la que ella sale del mar con una bikini solamente, fue reproducida tiempo después en otra película de James Bond, pero el papel lo hacía Halle Berry. A mí realmente Halle Berry no me parece del otro mundo, pero bueno, todo el mundo tiene opiniones, hay tantas opiniones como hombres en el mundo. Después la lista de chicas que hubo en la saga Bond, bueno, te mencioné a Diana Rigg, te podría mencionar a Honor Blackman, que hizo, te voy a tratar de tirar una referencia, a ver si la tenés. ¿Viste Austin Powers? Bueno, la película de Austin Powers, en un momento dado, tiene un personaje que se llama A Lot of Vagina, que significa un montón de vagina. Pero hacía de una chica italiana y tenía un nombre que parecía italiano, pero en realidad todos sabían que significaba un montón de vagina. Bueno, el personaje que hace Honor Blackman, la rubia, en James Bond, en Goldfinger, ¿no? Es Pussy Galore, que significa exactamente lo mismo. O sea, un montón de vagina, Pussy Galore, o sea, vagina para todos podría traducirse. O sea, son pequeños guiños que se van reproduciendo. Y después un montón de otras actrices que participaron, muchas de ellas totalmente desconocidas, aunque las vas a recordar seguramente por su belleza, no de nombre, pero tenés algunas que sí. Jill St. John fue particularmente famosa, además de haber sido en algún momento pareja de Rod Stewart, la tenés que tener mínimamente. Michelle Yeoh también seguramente. Tania Roberts, que después fue uno de los ángeles de Charlie, también está por ahí. María Gracia Cucinotta, una diosa italiana impresionante. Bárbara Bach, en La espía que me amó. maravillosa también estuvo en lo suyo. Si querés venirte un poquito más para acá, Terry Hatcher, que había estado en algún momento como partener de Superman, y que estuvo en Mujeres Desesperadas, también fue una de las chicas Bond. ¿Quién más te puedo decir? Sophie Marceau, la francesa, bellísima chica, también fue parte del asunto. Una de mis absolutas favoritas, Famke Janssen, nada menos que haciendo de Jenya Onatopp, la chica que tenía orgasmos disparándole a la gente, o sea, un personaje maravilloso. Eva Green, belleza total. Y podés seguir sumando alegremente, pero alegremente. Yo lo que te pregunto, y si tenés ganas de contestar, después lo repasamos, ¿cuál fue tu chica Bond favorita? Si es que tenés el fetiche por la saga Bond, ¿cuál fue? Bueno, ahí lo posteamos en el muro de Facebook de Rock and Pop. Si querés conocer, después lo comentamos. Si querés echarle un vistazo, después lo comentamos. Mientras tanto, nos vamos a dedicar a las chicas, pero a las chicas que cantan en este caso. Porque vamos a ir a un triplete, mi viejo. Vamos primero con Within Temptation, que va a ser Skyfall, un tema que originalmente lo hace Adele. Acá lo hace Adele, pero Sharon de Adele, ¿no? Después Tarria, de su más reciente disco, The Brightest Void, hace nada menos que el cover de Goldfinger, que originalmente hacía Shirley Bassey. Y pegadito, los austríacos Edenbridge, con For Your Eyes Only, solo para tus ojos, que es original, cantado por Sheena Easton. Tres pegaditos, Within Temptation, Tarria y Edenbridge, sonando en el especial James Bond de Tiempos Violentos. Yeah. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Mira vos, acá me hace acordar a Ana Aguirre de Mónica Bellucci. Bueno, claro, está todo dicho, ¿viste? ¿Qué vamos a hacerle? Las mejores estuvieron. Y entre las mejores acabamos de escuchar justamente a las damas que cantan temas de James Bond. Primero fue Within Temptation con Skyfall, después Tarja con Goldfinger y después Eden Bridge con For Your Eyes Only. Y vamos a cerrar el capítulo de James Bond del día de hoy. A ver, podríamos hablar de los villanos, podríamos hablar de la tecnología, pero también podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con directores y actores y con tantas cosas. Pero hay demasiado y queremos concentrarnos en la música. Nos vamos a ir con un tema que ya sonó. Es decir, no sonó esta versión, pero ya sonó. ¿Por qué? Porque para mí, indudablemente, es la canción de Paul McCartney y Wings, Live and Let Die, la que marcó una diferencia fundamental y se convirtió probablemente en la más interesante de todas las canciones de James Bond. Y aunque luego Guns N' Roses hizo muy famosa su versión, hay algunas otras versiones y una de ellas es de otra banda pesada, nada menos que de Lizzy Borden. Una banda de shock rock, una banda que estaría en la misma liga de un Wasp, ponele, o de un Motley Crue de los comienzos. Bueno, Lizzy Borden hace en The Metal Murderers Roadshow, en su disco en vivo, nada menos que Live and Let Die, y le da un sabor completamente diferente al que más tarde le daría Axl Rose, con esa voz chillona que para mí no tiene mucho que ver con el tema, pero está muy bien igualmente. Vamos a escuchar para cerrar entonces el pequeñísimo informe de hoy sobre la saga Bond. A Lizzy Borden haciendo Vivir y Dejar Morir. La original sonó en la película Live and Let Die de las de Roger Moore. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho de esa película? Porque la primera vez que me escapé para ir a ver cine, porque era así cuando en mi casa no es que podías ir al cine en cualquier momento. Ir al cine era un acontecimiento. Pero no te dejaban ir al cine así porque sí, mucho menos si no ibas acompañado por alguien que pudiera acreditar ya sea la edad o por lo menos una compañía para un chico. Bueno, la primera vez que me escapé para ir al cine fui a ver Live and Let Die de James Bond y con Roger Moore. Y sonaba este tema, obviamente la versión de Paul McCartney. Aquí lo tenés por Lizzy Borden. Living that time. Y los libres en mundo. 2020. Rock and Pop. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Era nada menos que Deep Purple y el tema, por supuesto, The Mule, de Fireball. Y por supuesto con el baterista de la banda, que es el único miembro de Deep Purple que tocó en todos los discos de Deep Purple. Me refiero al señor Ian Paice, el cual tuvo una especie de mini ACV el otro día que le impidió cumplir fechas en Suecia y Noruega, y que, para colmo, bueno, nos deja en una cierta incertidumbre con el disco recién grabado y la salud de uno de los grandes próceres de esta movida. Tremendo baterista, habrás escuchado recién en The Mule lo que hacía, de ese redoble constante para darle cuerpo a la canción, que realmente, bueno, es admiración de todos aquellos que lo hemos visto alguna vez en vivo. Ian Paice, que por otro lado ha hecho una carrera admirable dentro de Deep Purple y que ostenta el nombre de la banda, también ha tenido algunas colaboraciones. Y ya que hablábamos hoy de Paul McCartney, vamos a concentrarnos un poco en uno de los hitos de Paul McCartney. Me refiero a un disco de 1999 que se llama Run Devil Run, Corre Diablo Corre, que es un disco de rock and roll. Después de la muerte de Linda McCartney, de su esposa, Paul McCartney quiso volver a las raíces y tocar aquel rock and roll que más le gustaba, con algunos temas propios, poco, 4 temas propios, y todos los demás eran clásicos del rock and roll, y los hizo con una ferocidad, con una entereza y con una polenta que realmente a uno lo dejan con la boca abierta. Para los que dicen, y sí, era el suave de los Beatles. No, no era el suave de los Beatles. Además, es el autor de Helter Skelter, aquella canción que hasta hoy en día la gente sigue denominando como ejemplo de proto-metal. O sea que si el tipo creó ese Helter Skelter, puede crear cualquier cosa y puede darle al rock and roll una impronta pesada de aquellos. Bueno, la cuestión es que en Run Devil Run, el amigo Paul McCartney quiso rodearse de músicos muy sólidos en cuanto a golpe, y por eso mismo llamó a Ian Paice en la batería, ¿no? Tiene, por supuesto, otros integrantes que participaron de la grabación. Si querés un nombre que te va a sonar seguro, ubicás un tal David Gilmour, uno que toca la guitarra. No tiene mucho gusto para tocar el pibe, pero igualmente se hizo famoso de algún modo. Bueno, David Gilmour de Pink Floyd estuvo presente junto a Dave Mattax, a Pete Wingfield y a Mick Green y a otros tantos. Bueno, en este Run Devil Run queda clarísimo que Paul McCartney quería hacer un disco verdaderamente rabioso. Por eso vamos a escuchar ahora, con Ian Paice en batería, el tema que da título al álbum y se llama Run Devil Run. Pero como yapa, te voy a agregar algo muy particular. Allá por 1979, 20 años antes que Run Devil Run, también convocó Paul McCartney gente para un disco. En este caso fue el último de los Wings, y un disco que no anduvo muy bien, pero que tenía una lista de gente verdaderamente impresionante y que, bueno, hacía que uno girara la cabeza. Sobre todo una canción, el Rockstra Theme, que era algo así como una canción donde estaban todos los ultra conocidos, ¿no? Todos los grandes próceres amigos, digamos así, y que en definitiva después recibió un premio por ser una de las mejores renditions, es decir, performance del año, o sea, mejor rock instrumental en performance al menos. Y ahí tenías a gente como, por ejemplo, Kenny Jones, estaba David Gilmour nuevamente, Denny Lane de los Wings, por supuesto, Pete Townshend de los Who, Kenny Jones, que fue de los Who luego, Ronnie Lane de los Faces. Había un montón de tipos conocidos, Tony Ashton de Page Ashton Lord, que formaron aquel trío tan particular, y entre los nombres estaba el de John Bonham y John Paul Jones de Led Zeppelin. Así que pegadito a Run Devil Run de Paul McCartney, va otro de Paul McCartney y los Wings, nada menos que de Back to the Egg, el tema Rockstra Theme. Sonando en Tiempos Violentos. Run, Tiempos violentos. Ser Paul McCartney en buena compañía, sonando en tiempos violentos con la cabeza bien alta. ¡Qué joder! Y nosotros vamos a hablar de otro personaje británico. En este caso se trata del señor Ginger. No sé si te va a sonar Ginger, que ahora se hace llamar Ginger Wildheart. ¿Te acordás de los Wildhearts? En los 70 era una de las bandas más promisorias y además parecía la banda en la cual estaban concentrados los Beatles, los Sex Pistols y Pantera. Y los tipos eran capaces de hacer un montón de cosas que ninguna otra banda había sido capaz de hacer, como por ejemplo mezclar la melodía con la brutalidad y que le saliera fantástico. Bueno, Ginger continuó su carrera, aparte de los Wildhearts, en algún momento estuvo con el combo de Michael Monroe y ahora se ha decidido por esta carrera solista en la que se hace llamar Ginger Wildheart y que, para colmo, tiene un disco titulado Year of the Fan Club, es decir, el año del fan club. ¿Y por qué se llama así el álbum? Porque al igual que hizo Rick Wakeman, como te conté antes, el tipo hizo crowdfunding, es decir, hizo que los fans pagaran por anticipado por el disco para costear los gastos de grabación y de producción y de presentación. Y entonces llegó a editarlo y como homenaje a sus fans le puso de título El Año del Fan Club. Gran disco, muy variado, no todo es material muy pesado, pero cuando mete algo duro lo mete en serio y con un sabor único, porque se trata de uno de esos personajes increíbles que en materia de originalidad y de instinto son muy especiales. Bueno, Ginger Wildheart nos ofrece en esta noche lluviosa Down the Deep. Esto es Ginger Wildheart sonando en tiempos violentos. Somebody. Vamos a viajar ahora a 1985 para recordar una banda absolutamente de culto. Me refiero a los americanos, una banda de speed metal llamada Agent Steel. Una banda que impresionó muchísimo, eran de Los Ángeles, California, y tenían un cantante llamado John Sirius, verdaderamente enigmático y que cantaba con una voz muy aguda. La banda estaba al borde de ser trash antes de que el trash explotara realmente y tenían un sonido verdaderamente particular, ¿eh? Es decir, hacían algo que en ese momento llamaba mucho la atención y que por ahí un tiempo después no fue así. Además de este John Sirius, que no está muy en claro si era de ascendencia brasilera o francesa, pero realmente lo que le gustaba era mucho todo el tema de los ovnis, la ufología y toda esa cuestión que a Fabio Serpa y a Hugo Bistolfi le encantan. Bueno, el tipo estaba muy metido en eso y las letras que hacía para la banda venían por ese lado. Lo importante en el caso de Agent Steel fueron sus dos LPs y su EP. Tuvieron un long play debut que se tituló Skeptics Apocalypse, el apocalipsis de los escépticos. Después un EP titulado Mad Locust Rising, es decir, el ascenso de la loca langosta. Y después Unstoppable Force, Fuerza Imparable. Esos tres discos fueron tremendamente emblemáticos y marcaron el momento del speed metal, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes también. Con los años volvería Juan García a armar la banda, sacarían otros discos, Omega Conspiracy en el 99, Order of the Illuminati en el 2003, Alienigma en el 2007, pero ya no sería aquel Agent Steel. Pese a que en el 2010 se reunieron Juan García y John Sirius para tocar y presentar en algunos festivales un set de Agent Steel como en las viejas épocas. Bueno, vamos a escuchar ahora, como para que ustedes tengan la muestra, el botón de muestra de lo que significaba Agent Steel, un tema que justamente los define perfectamente. Agents of Steel, es decir, es Agent Steel haciendo el tema Agents of Steel. Esto que escuchás ahora, escucharlo en 1985, te puedo asegurar, daba escalofrío. Agents of steel, master of the tall.

tiempos violentos. Y escuchaste Slayer haciendo Skeletons of Society, esqueletos de la sociedad, sepulcros blanqueados, como dirían en religión. Te recuerdo que el concurso de hoy de Tiempos Violentos está dedicado a los suecos Catatonia y tenemos una remera y dos ejemplares del disco The Dead Kings, gentileza de la discográfica Icarus, para sortear entre los que se anoten en este post que está ubicado en el muro de Facebook de Rock and Pop. Basta dejar nombre completo, tres últimos números del documento y la respuesta a la pregunta: ¿cómo se llama el más reciente disco de estudio de Catatonia? El disco 2016 de Catatonia. Hay tiempo para participar hasta un ratito antes de la una, así que yo te diría que corras al muro de Facebook de Rock and Pop y le des para adelante, mi viejo. Mientras tanto, nosotros vamos a presentar otra novedad. Recordarás que cuando hicimos la nota con Wolf Hoffmann, el guitarrista de Accept, el tipo estaba contando que estaba dándole los toques finales a su nuevo disco de versiones de música clásica en sabor metálico, digamos así. El primero se había llamado Classical y el nuevo se llama Headbangers Symphony. Y ya está disponible, ya está listo y tiene versiones de Mussorgsky, de Mozart, de Tchaikovsky, de Jules Massenet y también de un señor llamado Ludwig van Beethoven. De este señor Ludwig van Beethoven vamos a escuchar el scherzo, el movimiento scherzo perteneciente a la novena sinfonía, pero quiero contarte un detalle que es muy importante. Vos conocés, por supuesto, Blood of the Nations, el disco que marcó el regreso de Accept a los grandes escenarios con la nueva voz de Mark Tornillo. Bueno, justamente la canción que fue punta de lanza de ese disco y que se convirtió en el mayor hit de la nueva era, es decir, Teutonic Terror, es un riff muy particular que arranca de una manera muy marcial y la historia es la siguiente: que cuando comenzaron a trabajar en las canciones para Blood of the Nations, Wolf le pasó el disco, lo que tenía grabado hasta ese momento, al productor Andy Sneap. ¿Te acordás de Andy Sneap, que estaba en Sabbath, en la banda Sabbath? Bueno, y al tipo le gustó tanto el riff que insistió en usarlo en el álbum. Así que compusieron Teutonic Terror basándose en este riff prestado, en el scherzo de Beethoven. Así que no te extrañe si ahora cuando escuchás la canción, el arranque te parece Teutonic Terror de una. Es así, las ideas van y vienen y toda música es buena música. Acá la tenés, Wolf Hoffmann haciendo el scherzo de Beethoven de la novena. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Me encuentro con que alguna gente está un poco desorientada, sobre todo por las preguntas que me hacen en Twitter, así que vamos a repetirlo de modo que se entienda. Porque pusimos que eran temas con Paul McCartney, que estaba con Ian Paice de Deep Purple, John Bonham de Led Zeppelin y David Gilmour, entre otras cosas. Bueno, escuchamos dos temas. El primero, Run Devil Run, era de 1999. El siguiente, Rockstar Theme, era de 1979, un año antes de que John Bonham falleciera. Entonces, en el primer tema está Ian Paice, en el segundo tema estaba John Bonham. Esa es la explicación. Y Dave Gilmour estuvo en los dos. Así que vamos con un bloque nacional. Me refiero en este caso a la banda Pésame, banda de hard rock cordobesa que debutó en Cosquín Rock en enero del 2014 y que tiene a Esteban Cavalín en voz, Cuerda Tarnavasio en guitarras, Daniel Tita en bajo y Coco Llanelo en batería. Además de las bandas con las que tocaron, que incluye a Temple, Alma Fuerte, Carajo, Orcas, Letal, El Tano Romano, Arraigo, Loborne, etc., también se presentaron en el Estadio Kempes en marzo de 2016, ahora en este marzo pasado, como soportes de Iron Maiden. Lo que vamos a escuchar de Pésame es La Tempestad y pegadito, Orcas haciendo Solución Suicida en la versión 2008 con Walter Mesa en las voces, por supuesto. We'll be right back. que se nos quieren ahogar en el pantano cruel de la violencia. Llegado el momento para soportar el duro tormento, tenemos que luchar contra los que generan la demencia. Pronto utiliza tus fuerzas para vencer a quienes día tras día ocultan la luz, dejando en ti las ideas de la corrupción y el dolor de la corrupción. El duende perverso que dentro tuyo está cargándote de negativas fuerzas. Pronto utiliza tus fuerzas para vencer a quienes día tras día ocultan la luz, dejando en ti las ideas de la corrupción y el dolor de la corrupción. Producto de mentes que nos quieren nadar en el pantano cruel de la violencia. Llegado el momento para soportar el duro tormento, tenemos que luchar contra los que generan la demencia. Pronto utiliza tus fuerzas para vencer a quienes día tras día ocultan la luz, dejando en ti las ideas de la corrupción y el dolor de la corrupción. Bueno, llega a su fin, lo malo también, por suerte. Y este programa se está terminando irremediablemente, mi viejo. Los ganadores de los premios del día de hoy, del sorteo del día de hoy. La remera de Catatonia se la lleva Gastón Victorica. El disco, uno de los dos discos de The Dead Kings de Catatonia, se lo lleva María Lescano. Y el otro disco se lo lleva Marcelo Daniel Flores. Los tres podrán pasar durante esta semana que empieza a buscar su premio por Conde 935 cualquier día de la semana, en cualquier horario. Hay gente siempre dispuesto a recibirlos y darles su premio. ¿Eh? En la operación técnica, el maestro La Cruz, ahí dándole duro, que entró al final reemplazando a Javier Rossi, el cual siempre nos deja en banda. El Negro Acosta en la edición. Muy pronto vamos a alumbrar artística nueva para el programa, renovando el aire de Rock and Pop. Y un servidor, César Fuente Rodríguez, haciendo todo lo que se hace delante de un micrófono, incluso pasar papelones. Nos vamos con una canción muy especial. Nos vamos con la canción que habla de la magia de los recitales, de esa magia especial que se produce cuando se termina la magia. Porque en algún momento, cuando es esos recitales que te llenan el alma, que te hacen rebosar el corazón, que te hacen sentir el rock como lo sentiste la primera vez, cuando llega un momento en que todo termina, se encienden las luces y todo es un mar de sudor, de oídos que zumban, de caras sorprendidas, de extrañas pasiones que a uno lo agitan y uno no puede creer que haya terminado, porque en realidad todo sigue sonando en su interior. Bueno, de eso habla Siempre Estáis Allí, el gran tema de Barón Rojo. Y con ese tema nos vamos, porque anhelamos que este programa sea un poco eso, como el final de uno de esos recitales maravillosos que nos han llenado la vida. En esta semana para mí, Suicidal Tendencies, en la otra, otro distinto. Siempre hay una banda, porque siempre hay buena música, buen rock and roll, buen metal rodeándonos, atrapándonos, alcanzándonos. Señoras y señores, nos vemos el próximo domingo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que puedan ir a hacer un mollo, un pogo rabioso, no se lo pierdan. La magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier. volvió el clamor, no habrá final, la magia no se romperá. Todo está bien si tú estás aquí. Oh, oh, si tú estás aquí. Estás escuchando Rock and Pop.